te necesito, Cristo. Yo te necesito, Cristo. Necesito tu abrazo de amor, tus caricias en mi corazón. Yo te necesito, Cristo. Yo te necesito, Cristo. Yo te necesito, Cristo. Necesito tu abrazo de amor, tus caricias en mi corazón. Yo te necesito. Necesito, Cristo.